¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming en la web www.radiotopo.org. También lo podéis escuchar cuando mejor os venga desde las distintas plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, iVoox, Facebook y Twitter. Antes de nada, quiero recordar a nuestras y nuestros oyentes que desde el pasado día 12 está desaparecida Alba Hernández Fernández. Es la hija de una amiga del programa, tiene 14 años, mide 1,75, complexión delgada, pelo rizado. En el momento de su desaparición vestía vaquero negro y sudadera negra. Si alguien supiese algo, se ponga en contacto a los teléfonos 642-650-775 o 649-952-957. Repito los teléfonos 642-650-775 o 649-952-957. Son las 6 y 3 minutos de la tarde, las 5 y 3 minutos en Canarias de hoy, domingo 16 de enero. Hoy es el Día Internacional de la Nieve y de la Croqueta. Esta rica porción de comida tiene un día internacional, curioso, yo no lo sabía. Vamos con los contenidos de nuestro programa de hoy. A petición de nuestro compañero Jesús Foreño, hoy hemos invitado a Andrés, administrador de fincas. A continuación, pues lo tendremos para contarnos algunas cosillas. Luego estará Lolo, portavoz de la acampada de Tenerife por una vivienda digna, para que nos cuente las últimas novedades. Y por último, nuestro compañero Peña nos va a hacer un resumen de los hechos ocurridos en el mundo este último año. Y aquí quiero saludar a nuestra compañera Micaela, que está hoy aquí en los estudios y está viendo cómo se hace el programa. Todo esto lo amenizamos con un poco de música y será nuestro programa 354 con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Ya dijo nuestro presentador y coordinador del programa, Pepe Fernández, que hoy es el Día de la Nieve y de la Roqueta. Pues por el Día de la Nieve se le está cumpliendo, tenemos días muy fríos por toda la parte. Hoy las noticias nacionales señalan Teruel como es costumbre, con temperaturas bajísimas. Pero vamos a irnos a algo más profundo, algo más sensible. Hoy tenemos invitado al señor Andrés García. Él es administrador de fincas. Normalmente esta radio, es raro que se entreviste a gente que se dedica a lo comercial. E inclusive los programas de las radios comerciales, las radios públicas, tampoco yo nunca he visto una entrevista en la naturaleza. Pero nos conocimos en una actividad que se llamó algo así como desencuentros, que se llevó a cabo en el Centro Pignatelli, ahí la sede de los jesuitas, donde estuvo la directora del albergue municipal, estuvo un representante de la Coordinadora de Personas Sin Hogar, estuvo un representante de asociaciones de vecinos de Por Ese Rumbo, etc. Un colectivo muy importante, estuvo Goyo por parte de Caritas, Lucía por parte de la Coordinadora y del Carmen, y nosotros, algunas gente por el parte del programa, por parte del colectivo Dignidad. Y ahí conocimos a este administrador. Entonces me llamó la atención que estuvieran, porque pues nosotros creemos que a veces son los tiburones de diario, pero parece que no. Entonces, sobre ese tema nos vamos a ir. En primer lugar, agradecerte, Andrés, que estés con nosotros, porque es domingo, es gente que trabaja, son días que aprovechan para descansar, para hacer lo propio. Me gustaría que te presentaras diciéndonos qué estudios tienes y a qué te dedicas. Hola, buenas tardes. Pues nada, así como presentación, soy licenciado en Derecho y trabajo en una inmobiliaria como administrador de fincas y como agente de la propia inmobiliaria. Bueno, ¿qué te llevó a esa reunión que tuvimos ahí en el Centro Pignatelli? ¿Quién te invitó y cómo la vistes? Pues me invitó la directora. Por mi trabajo contacté con ella por un tema que no tenía nada que ver y luego ella se acordó de mí a la hora de confeccionar la mesa redonda y me consultó si podría ir. Y pues nada, le dije que sí y ahí nos encontramos. Oye, Andrés, y de ese resultado donde hubo ahora sí que, como diríamos en mi país, Chile de todos los moles, gente muy diversa, porque esa era la realidad, lo único que faltó fue la policía, que también fue invitada, pero no acudió. ¿Tú sacaste algunas conclusiones que pues iban a ser útiles a la gente, a los que estaba encabezado ese tema? Pues, a ver, conclusiones es complicado sacar de un problema tan, tan complejo. Yo sí me gustó porque es enriquecedor poner cara y ojos a personas de todo tipo y bueno, escucharles los problemas que tienen y de qué manera puedes afrontar a veces problemas que de otra manera igual no llegas a pensar en ellos. Fíjate que son raros ese tipo de desencuentros de encuentro improbable, porque la realidad era poner a la gente en la calle con los vecinos, porque a veces hay puntos de controversia, hay puntos de conflicto, los que hemos dormido en los cajeros, los que hemos dormido en las bancas, a veces provocan conflictos y muchas veces innecesarios, y la realidad era encontrar puntos de solución. Pero qué bueno, ya se hizo el primero y tengo entendido que se va a hacer otro. Pero yo no quisiera encaminar tu presencia aquí con nosotros en Radio Topo. Como tú sabes, Radio Topo es una emisora autogestionada, es decir, que no recibe publicidad ni recibe ninguna paga extraña. Entonces mantiene cierta independencia, por no decir que una total independencia. Ya vamos para 30 años emitiendo, no somos una radio que haya llegado ayer, ¿no? Pero yo quisiera encaminar esto a lo que son los inquilinos, a los que son los inquilinos, que son los que tú más tratas como administrador de fincas. Sí. No te voy a preguntar sobre los dueños de finca, porque pues eso no es el tema de este programa, mucho menos de esta radio. A mí lo que me interesó, porque hiciste algunos comentarios, que no necesariamente el administrador de fincas es para estar pegándole al lomo al inquilino, sino también se le puede orientar para que no se vayan directamente a la calle, ¿no? que pueda haber algunas soluciones, algunas sugerencias a esos inquilinos. ¿Hay algo de eso? Sí, yo recuerdo que en la charla sí que comentamos que además del problema de las personas sin hogar, hay personas que aún teniendo hogar están en el filo de la navaja, como por así decirlo, y que claro, que los trabajadores sociales, las asistentes sociales de las diferentes administradores se involucran y dan ayudas para evitar que esas personas finalmente acaben en la calle, básicamente. Y sí que es verdad que en la inmobiliaria en alguna ocasión hemos gestionado ayudas, las que se les llama de urgente de necesidad, por diferentes motivos, que dan una pequeña ayuda, o un pequeño un poco de oxígeno para personas que están pasando una mala racha. Tenemos también al otro lado del teléfono a Javier, nuestro compañero y colaborador de Bendigo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes desde Vigo. Yo sí quería preguntarle a Andrés, como administrador de fincas y como licenciado en Derecho, obviamente, ¿qué opinión tiene sobre el anteproyecto de ley de vivienda que el actual gobierno intenta convertir en ley y que, bueno, está siendo controvertida además por un informe, porque el Consejo General del Poder Judicial, al hacer su informe preceptivo, aunque recordemos a nuestras y a nuestros oyentes que el informe no es vinculante para el gobierno, pero sí hay una polémica porque el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha tumbado el primer informe que se había redactado por parte de uno de los magistrados del llamado sector progresista, y ahora se va a redactar, parece ser, dicho informe en sentido totalmente contrario. Andrés, ¿no te parece que el tema de la vivienda no debería de ser una cuestión partidista, sino que se debería garantizar el derecho constitucional que toda persona tiene a una vivienda digna? A ver, yo te tengo que adelantar que ni el proyecto ni el informe que han publicado esta semana, yo no los he leído. No sé, sí que sé, pues eso, los titulares de los periódicos que van diciendo las diferentes medidas que se plantean en la que posiblemente será la próxima ley de vivienda o la primera ley de vivienda que tengamos en España. Y a partir de ahí no sé cuáles son los motivos. He leído que era por un tema de competencias, que no sé si se estaba metiendo el Estado en competencias de las comunidades autónomas o al revés. Pero sí que es cierto que es un tema que es complicado, que no es fácil de solucionar, y sí que tenemos una Constitución que proyecta como un derecho social el derecho a la vivienda digna. A partir de ahí, las políticas que se puedan hacer desde las administraciones son múltiples. Se puede hablar de hacer vivienda social, se puede hacer un control de precios, como parece ser que es lo que proyecta esta próxima ley de vivienda en zonas que estén especialmente tensionadas. O se puede hacer pues legislaciones menos invasivas, pues regulando años en la ley de arrendamientos urbanos, como se han hecho en otras ocasiones. Ahora mismo hay una ley de arrendamientos urbanos que, si el propietario es una sociedad, obliga a un mínimo de 7 años de mantener el contrato. Y bueno, son políticas que al final no es que garanticen el derecho universal a la vivienda, que eso no es lo que dice la Constitución, sino que van en dirección de garantizar que una persona que acceda a la vivienda de la manera que sea de una manera digna. Entonces, pero sí que es un tema muy complicado, y ya te adelanto que yo no tengo la solución. Oye, Andrés, dime. Comentabas que a veces orientas a los inquilinos para que tengan ese respiro social, esas ayudas sociales, para no verse inmediatamente en la calle. ¿En qué consisten esas ayudas o esos respiros? Pues mira, en alguna ocasión ha llegado a la agencia personas que o bien no tienen el dinero suficiente como para acceder a un contrato de alquiler y se van a los trabajadores sociales, de, en este caso del ayuntamiento de nuestra ciudad, para que les ayuden económicamente, y vienen con formularios de haber preconcedido ciertas ayudas, y hay veces que son personas que ya tienen un contrato de alquiler, que tienen problemas económicos. Pues te puedo decir un caso concreto en el que hay una persona que está tramitando la ayuda, ahora se me ha ido el nombre, la ayuda de la renta universal, y que mientras lo está tramitando va pidiendo ayudas de alquiler. Entonces, cada cierto tiempo le ayudan, porque él, al cumplir los requisitos de lo que es la renta básica, pues le van ayudando, más o menos, en ciertas cantidades a la hora del pago del alquiler. Incluso ahora nosotros estamos dentro de lo que es un programa del Ayuntamiento de Zaragoza, que se llama Alquila Zaragoza, que al propietario le garantizan el cobro, realizando un seguro de alquiler, y al inquilino pues le rebajan un poco la renta, en torno a un 20% o un poco más si son personas de especial necesidad, pues personas monoparentales con hijos a cargo, personas que tengan características especiales o que cumplan determinados requisitos. Auditorio, está usted escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y estamos entrevistando a un administrador de fincas con experiencia, como lo hemos estado escuchando a lo largo de esta entrevista. También es licenciado en Derecho. Pero nosotros nos vamos a ir sobre el tema de lo que conformamos este programa. Este programa está constituido por gente que hemos vivido en la calle o con techo vulnerable. Y sobre eso dejo al administrador y busco al licenciado en Derecho. Un problema que tenemos seguido la gente que vive en la calle cuando logra tener un dinerito para lograr un techo vulnerable o temporal es rentar una habitación. Es lo más que se llega a la gran mayoría de nuestros compañeros en la calle. Y esa pregunta, insisto, al abogado. ¿Crees? De repente me encuentro compañeros que lograron ya tener un ingresito, etcétera, y que le dicen, oiga, usted mañana tiene que dejar la habitación. ¿Es así de fatal esto, de términos tan fatales, o hay alguna defensa, señor abogado? Uf, es que el problema que os estaréis encontrando seguramente es que accedéis a la vivienda, a la habitación en este caso, sin ningún tipo de contrato por escrito. De la misma manera que hay que hacer un contrato de alquiler por escrito, preferiblemente por escrito cuando se alquila una vivienda, es recomendable que si alquilas una habitación sea con un contrato donde se establezcan las obligaciones y los derechos que tienes a la hora de alquilar una vivienda. Pero yo creo que, me imagino que en el caso que me preguntas, no hay posibilidad de hacerlo por escrito, porque no tenéis capacidad de negociar a la hora de alquilar la habitación. Mira, no nomás, esto no sé, solamente la gente que está vulnerable en la calle. A muchos trabajadores, a muchas personas que no le da para tener un piso, se les presenta este problema. Ahora, yo sé que hay contratos por escrito y hay contratos verbales, que a la hora ya de formular un juicio, harás un juicio previo para demostrar el juicio. Pero así la ley de nuestro país es tan drástica en que el propietario de ese piso le diga al que está pagando su renta en su momento, mañana dejas el piso, mañana dejas la habitación. No, tiene que darte un preaviso suficiente como para que... A ver, es que ese es el problema de si lo haces verbalmente, no tienes ese derecho a decir, oiga, me tiene que avisar, tengo un tiempo de validez de, bueno, este contrato que estamos haciendo, ¿cuánto vale? ¿De cuánto en cuánto lo renovamos? ¿De mes a mes? ¿De año en año? ¿De día a día? Entonces, por eso es necesario y recomendable hacer un contrato por escrito, decir, oye, si me vas a decir que no me quieres renovar, por lo menos avísame con cierto tiempo para que yo me pueda preparar. Sí, yo, bueno, iba a hacer otra pregunta, pero bueno, sobre esta última cuestión, es verdad, Andrés, que por desgracia hay muchos propietarios de viviendas que no hacen contratos, no hacen subarrendamientos de habitaciones con contrato por el tema, como bien sabemos, de ahorrarse un dinerito a Hacienda. Esto pasa, yo creo que no solo en Zaragoza, sino que pasa en muchas ciudades del Estado español, que existen muchas habitaciones en negro. Es decir, que es que ya el propio dueño del piso no te hace un contrato legal, aunque tú lo solicites. Supongo que estos son casos que te habrán llegado habitualmente. Pero que, a ver, una cosa es que el propietario no declare los ingresos que tú le das, y otra cosa es que la situación que tú tienes con respecto al propietario no sea válida o no haya, ¿me entiendes? No tiene nada que ver. Una cosa es que el propietario lo haga mal porque no declare ese dinero que tú le estás pagando a la hacienda pública, y otra cosa es que no exista ningún contrato entre ambas partes. Aunque sea un contrato privado. Aunque sea un contrato privado. Todos los contratos, date cuenta que todos los contratos de alquiler, todos, salvo que tú los lleves al registro de la propiedad, son todos contratos privados. Evidentemente. Lo que pasa es que, como te digo, muchos propietarios se quieren ahorrar incluso esa cuestión del contrato privado, más que nada, básicamente, una, por el tema del dinero en B, que muchas veces sucede, y otras también porque se quieren arrogar, digamos, el derecho a echarte cuando les dé la gana, hablando claro. Es decir, yo no estoy, mira, hace digamos poco... que estos son lentejas, si quieres las tomas ya. Y si no las dejas. Pero mira, yo también te digo que hace poco salió una noticia, de estas noticias curiosas que salen en la prensa de vez en cuando, de un matrimonio en no sé dónde fue, creo que era por la Comunidad Valenciana, que le había alquilado una habitación a un señor que luego resultó ser un exespía ruso y resultaba que no les pagaba la habitación. Ha salido en todos los medios de comunicación actualmente. En este caso, es una situación muy similar a la que me estás explicando. El hombre realmente ni siquiera les estaba pagando y el propietario no ha sido capaz de echar legalmente. Otra cosa es que hablemos de situaciones que están fuera de la ley, pero no había sido capaz de echar a esta persona, independientemente de que no le estaba pagando el alquiler y estaba en una habitación. Lo que pasa es que este señor, pues me imagino que se habría empadronado en esa vivienda y habría realizado un contrato en el que, pues bueno, pues se dejaba claro cuáles eran las condiciones por las que alquilaba. Mira, ahora que has mencionado, y con esto acabo, has mencionado este tema, que bueno, daría para hacerte más preguntas, pero Pepe me está avisando de que nos queda ya poco tiempo para pasar al siguiente invitado. También hay muchos propietarios de piso que no dejan empadronarse a sus inquilinos subarrendados. ¿Tiene realmente derecho el propietario del piso a no dejar empadronar a esa persona en ese subarriendo? Pero volvemos otra vez al mismo tema. Por ese mismo motivo es importante hacer un contrato por escrito. Si tú tienes un contrato por escrito, no tienes que pedir permiso a nadie porque tú ya en ese escrito estás dejando constar de que vives en esa vivienda y que puedes empadronarte. Si solo tienes un contrato verbal y necesitas del acompañamiento o de algún documento que te firme el propietario para que tú puedas empadronarte en esa vivienda, claro, estás en manos de una persona que va a decidir conforme le interese. Entonces, el derecho, a ver, tú puedes, me imagino que tiene que haber otros medios para certificar que tú vives ahí y te puedas empadronar, pero será mucho más complicado si no cuentas con el ayuda o el acompañamiento del propietario o del arrendador que tiene esa vivienda. Disculpe que me intervenga, soy José Peña, señor García, y esto es cierto porque me ha tocado vivir esta parte de experiencia. Lo importante es siempre cuando uno ve una cuestión de alquiler, siempre es un documento, algo que respalde. Pero aquí se da siempre mucho, señor Andrés, se da mucho este caso del que se está hablando y lo que acaba de decir el señor Javier, ¿no? Sí. Se ponen a hacer unas cosas, cuestión de tipo de subarriendo, pero en cuestión que no lo hacen de una manera debida, sino todo es verbal. Y ese es, ahí está claro. El problema. Pues sí, claro, ahí está el problema, porque el inquilino tiene que demostrar de alguna manera a la administración que él vive allí. Al hacerlo todo verbalmente y si no cuentas con la aprobación del propietario, es muy complicado que vayas a empadronarte en esa vivienda. Bueno, Andrés, gracias por tu tiempo. Esperemos más adelante volver a charlar contigo para que nos orientes en caso, o si te interesa algún tema en particular relacionado con las personas vulnerables. Aquí este programa está abierto para volverte a escuchar, y como te decimos, muchas gracias por tu presencia. Venga, gracias a vosotros. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. The crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary's way for my head on a silver. De nuevo, y después de casi un mes sin noticias, hicimos un parón y les dejamos un poco tranquilos y tranquilas por las fechas navideñas. Está con nosotros y nosotras el portavoz de la acampada por una vivienda digna de Tenerife, nuestro compañero y amigo Lolo. Lo primero, felicitarles el año. No, desde Navidad no hacíamos conexión. Y vuestro problema lo hacemos nuestro también, y queremos seguir denunciando y visibilizando vuestra situación. Ya lleváis 192 días de acampada, ya son unos cuantos. Buenas tardes, Lolo. ¿Sí, Lolo? Buenas tardes. Vaya, me parece que no. Buenas tardes, Lolo. ¿Sí, Lolo? ¿Me escucha? ¿Oye? Sí, ahora. ¿Ahora me oyes? Sí. Cuéntanos un poco cómo continúan las cosas en la acampada. Pues mira, ahora mismo me coges aquí, compañero. Bueno, en Canarias hay anuncios de tormenta, de fuertes vientos y fuertes lluvias. Y bueno, nos hemos llevado la sorpresa de que el temporal de viento nos ha levantado las carpas y se las ha llevado volando. Ha roto algunas carpas y estamos aquí haciendo algunos intentos para volver a instalar las carpas que teníamos aquí, donde teníamos todo el tema de comida, alimentación y demás para las personas que tenemos allí. Y bueno, y en el tema social y de lucha, pues empezamos el año igual que lo acabamos, un poco ignorados por parte de las administraciones. Seguimos luchando para que se aprueben tanto la ley de tanto y retrato como la ley de expropiación a los bancos y entidades financieras, y seguimos recibiendo la callada por respuesta. Pero bueno, estamos a punto de cumplir 200 días. Hace unos días nos visitaron los compañeros de esta federación que se está creando, Movimiento Canario, que se está creando, donde nos han pedido sumarnos a esa a esa nueva lucha y a ese nuevo movimiento. Y desde parte de, pues, por parte de la de esta federación que se está creando en Canarias, pues ya también están, han empezado a solicitar reuniones tanto con el gobierno de Canarias como con la Federación de Cabildos de Canarias, la Federación de Ayuntamientos de Canarias y con la propia empresa pública que gestiona las viviendas en Canarias, como es Visocan. Y bueno, y si tenemos que tirar otros 200 días más en la calle para buscar soluciones para todas y cada una de las familias canarias que están viviendo esta crisis, no de la pandemia, sino de anteriores crisis atrás, que venimos arrastrando por culpa de la incapacidad o de la falta de voluntad política que tenemos en Canarias, pues vamos a seguir resistiendo e insistiendo hasta que consigamos nuestro objetivo, que es el bien para todas y cada una de las familias canarias. Me acompañan en el estudio mi compañero Peña y Jesús, y desde Vigo nuestro corresponsal y amigo, compañero, y Javier. Javier, ¿quieres preguntar algo a Lolo? Sí, Lolo, lo primero, feliz año para ti y para todas las compañeras y compañeros de la acampada. Y pues esperemos que este 2022 sea bastante mejor, ya no solo en general, sino sobre todo en que podáis conseguir vuestras reivindicaciones, que son justas y que son la lucha de todas y todos, y sabéis que os apoyamos desde aquí total e incondicionalmente. Lolo, sí quería preguntarte un par de cosas. Lo primero, lo que tú has dicho que es importante, cómo se ha gestado este movimiento social que habéis montado, digamos, hace escasamente poco tiempo, qué colaboración hay por parte de todos los colectivos sociales a la hora de apoyar estas reivindicaciones. Y lo segundo que también, que también te quería preguntar es ¿cómo va la lucha jurídica que quedaba pendiente? Recuerdo que, bueno, que en principio el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quería echaros, luego hablasteis con el alcalde, pero le comentasteis que el tema jurídico seguía su curso. Sí. Supongo que el parón de Navidades pues ha hecho probablemente que no haya Navidades, que no haya novedades, pero bueno, si tenéis alguna novedad también a ese respecto, pues sería bueno que nuestras y nuestros oyentes pues también lo supieran. Pues mira, referente a lo primero, a este nuevo movimiento que se está creando en Canarias, decir que todavía es un comienzo, estamos empezando a tener tomas de contacto y cada colectivo, cada activista que está, lo que estamos haciendo es proponiendo nuestras propuestas a nivel regional para Canarias, cada uno, e intentando hacer un boceto de cuál es la lucha que va a llevar este movimiento. Ya se han hecho unas primeras tomas de contacto, estamos pendientes, simplemente estábamos esperando que pasaran estas fechas, porque la primera toma de contacto que vamos a tener como está el tema de las restricciones, pues con alguna aplicación de internet, videollamada y demás, y vamos a tener esa primera toma de contacto desde todas las islas. Y la verdad que la motivación es bastante buena, se está implicando muchísima gente de todas las islas, gente luchadora, gente guerrera, gente joven, gente mayor, gente que con un objetivo concreto, que es el bien para Canarias y el bien para todos y cada uno de los canarios. Y la verdad que desde que se ha creado en estos grupos, que hemos creado estos grupos de WhatsApp y estamos ahí intentando sacar este nuevo movimiento adelante, pues la aceptación cada vez somos más. Ahora mismo en ese grupo de WhatsApp, donde empezamos algunas personas, ahora mismo somos 125 personas representantes de colectivos, de algún partido aquí canario, de activistas, movimientos sociales, y al final se está consiguiendo una unión en Canarias que se echaba de menos y que creo que hacía falta. La propuesta es empezar a tener toma de contacto con cada uno de los ciudadanos canarios y tener toma de contacto de tú a tú, caminar los barrios, caminar los pueblos, informar a nuestra gente de cuál va a ser nuestra lucha y que es la lucha de todos los canarios, y que tenemos que dejarnos ya de mirar para otro lado y de dejar de estar pendiente a las redes sociales y a los medios de comunicación, que en realidad la mayoría, como sabemos, a no ser pequeños medios como este en el que ustedes me invitan a entrar, donde se le da libertad a estas luchas sociales, a poder expresarnos y demás, pero sí sabemos que la mayoría de medios, de grandes medios nacionales y públicos, pues lo que hacen es fomentar el odio y la porofobia hacia el pobre y darle cabida a los cuatro buitres carroñeros que viven de la miseria y la precariedad de la ciudadanía. Referente a lo segundo que me comentaba sobre el tema jurídico que llevábamos a cabo, que en su momento cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz nos intentó levantar, pues bueno, como bien sabe, nosotros lo denunciamos, fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y nos han dado la respuesta que nos han dado, no han sido lo que nos hemos esperado, incluso por parte de la subdelegación en los últimos escritos que le hemos presentado, pues tampoco ha habido una respuesta incluso del propio delegado del gobierno, ya no de la subdelegación. Y ayer me visitó el compañero, el abogado que nos está llevando, los abogados que nos están asesorando y demás, todo el tema jurídico y demás de la acampada. Y bueno, estamos preparando para presentar otra denuncia ya. Creemos que quien tiene responsabilidades aquí y el máximo de responsabilidades es el gobierno del Estado. Entonces, vamos a poner otra denuncia al gobierno español a la delegación del gobierno por intentar vulnerar el derecho a reunión y el derecho a concentración de la ciudadanía, y vamos a hacer que se unan esas dos denuncias que hemos puesto, tanto al ayuntamiento como al gobierno de España, por vulnerar estos áreas. Y como bien me decía el compañero abogado, vamos a ir hasta donde haya que ir, al Constitucional, a Estrasburgo, a Europa, donde haga falta, y vamos a llegar hasta donde haga falta para que no se sigan vulnerando los derechos de la ciudadanía. Estamos entrevistando a un luchador social de esas bellas islas, Canarias. Como ustedes saben, normalmente ese archipiélago siempre tiene buen clima por una alta presión que casi siempre tiene sobre esas tierras. Pero me da mi gusto saber que ya hay partidos políticos, que haya múltiples asociaciones, vecinos, apoyando más la causa, de lo que no hablábamos al principio. Sí. Yo la última vez que me quedé, Lolo, fue que cambiaste el campamento, sí, lo dejaste en el ayuntamiento y te fuiste a otra situación. Y uh-huh, a raíz de eso hiciste un acuerdo para obtener parte de los logros reivindicativos que luchas. ¿Qué tanto avance ha habido con esos acuerdos que tuviste? ¿Se están cumpliendo, bueno, o no se están cumpliendo? En un principio los avances, la estrategia fue con el Ayuntamiento de Santa Cruz, que es el suelo público que estamos ocupando ahora mismo es del municipio de Santa Cruz, no, es de los santacruceros, no. Aquí no hay nada de ninguna administración, todo lo que tenemos es de nuestro pueblo, no de ningún ayuntamiento ni de nadie, y tenemos el mismo derecho a poder disfrutar todo y cada uno de los ciudadanos de nuestros espacios. Pero bueno, en su momento, de cinco compromisos que se comprometió el alcalde de Santa Cruz para que levantáramos, ya que él lo que pretendía era de que levantáramos el campamento de allí porque querían celebrar las Navidades y hacer su fiesta y demás, pues y le llevamos cinco puntos, donde de los cinco puntos ha cumplido con tres hasta el día de hoy, y con dos de ellos pues se hubo un amago de intentar buscar soluciones, que uno de ellos era el reunirnos con la FECAN, la Federación de Municipios de Canarias, para que la FECAN también presionara al gobierno de Canarias para que apruebe estas dos leyes. Y bueno, ahí tuvimos una primera toma de contacto con la FECAM, pero a día de hoy no ha habido una respuesta contundente, ni tampoco tenemos constancia de que la FECAM se haya puesto en contacto con el gobierno de Canarias. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros no nos vamos a levantar de aquí, por lo menos hasta que estas dos leyes sean aprobadas en Canarias, y lo tenemos claro, vamos a seguir insistiendo, y la verdad que, como bien dice, para nosotros es un honor de que se haya creado un movimiento en Canarias donde se está viendo una implicación por parte de todos los canarios, y esperemos que este movimiento dé el resultado que esperamos por el bien de todos. Bueno, Lolo, hace unos días en la vuestra cuenta de Instagram lanzabais unas preguntas y decíais, por lo que veo que no estáis muy contentos con la respuesta, da que pensar la pasividad de un pueblo que en su día fue guerrero y ver lo que hay hoy, activistas de sofá, detrás de las redes, pero a la hora de unión del pueblo no tenemos fuerza porque no hay. Así siempre seguirán riéndose de nosotros, los mismos a quienes damos el poder, para cómodamente y miserablemente quejarnos sin hacer nada año tras año. Esto, por desgracia, no solo sucede ahí. Yo, que, como sabes, también estoy en los movimientos, estoy en estos desahucios, y estas cosas nos sucede aquí también. Hay muchos activistas, como tú dices, de sofá. Sí, desgraciadamente sí, compañero. Y es triste, y yo, vamos a ver, yo no soy nadie para dar ejemplo a nadie, ni sé, creerme ser más luchador que nadie. Yo soy un ciudadano más, un obrero luchador, trabajador, que no solo está luchando por el derecho de todos los canarios, sino porque creo que es una lucha que llevaron mis padres, llevaron mis abuelos, y que creo que ya es hora de que despertemos. Pero sí está claro que aquí, desgraciadamente, y que no ocurre solo aquí, como bien tú dices, pero es triste ver cómo hay esos enfrentamientos entre colectivos sociales que al final se luchan por una misma causa y que no llegan a esa unión por la ideología política, por querer tener protagonismo, por querer ponerse medallas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, gracias a Dios, en los años que llevo en la lucha, me he podido topar con toda clase de gente. Pero yo odio, no le tengo a nadie, y mucho menos voy a hablar mal de un compañero que lleva la misma lucha que yo. Pero tristemente nos encontramos con gente que, en vez de sumar, lo que hace es restar. Entonces, es normal que la clase política nos dé de lado cuando ve que en la calle nosotros mismos nos estamos peleando, cuando al final están consiguiendo lo que quería la clase política, que haya esa división entre el pueblo y esos enfrentamientos, y es lo que han conseguido, y es lo que a lo que le están dando alas que van de activistas, y al final lo que buscan son intereses políticos, intereses personales. Es duro decirlo, pero eso ocurre en Canarias, y ocurre, como bien tú dices, en otros muchos sitios, en todos los sitios es triste. Y es como triste porque la propia ciudadanía se da cuenta de que nos estamos tirando piedras unos a otros. Yo se lo digo a mis compañeros, nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie de por qué no hay más colectivos aquí sumados con nosotros, o por qué no hay más gente aquí sumada con nosotros. Son ellos los que tienen que dar explicaciones de por qué no están aquí con nosotros, si su lucha es la misma que la nuestra. Así es, y como tú bien has dicho, bueno, como se sabe, si la unión, siempre cuando nos hemos juntado bastante gente, se han conseguido respuestas positivas, pero cuando ven esta historia y estos problemas, pues bueno, ya saben lo que pasa. Un ejemplo sencillo, tengo a mi compañero Eloy Cuadra, un activista nato, guerrero, que lleva toda su vida en la lucha social, y que simplemente por ser peninsular, por venir de la península, que lleva toda su vida en Canarias, tiene hijos canarios y se siente más canario que muchos de nosotros, y que por su pasado también de haber pertenecido a la Guardia Civil, de la cual tuvo enfrentamientos dentro de su propio cuerpo por defender los derechos de los migrantes y que tuvo que dejar. Simplemente por eso lleva años siendo atacado, siendo ninguneado y siendo sepulcrado por cuatro personajes que se piensan que el movimiento tiene que ir arraigado a las ideas radicales y demás de algún personajillo, alguna personajilla que se piensan que dar. A mí me duele, mi compañero acaba de salir del COVID otra vez, la segunda vez que coge el COVID en menos de un año, y tiene sus problemas de salud, y bueno, ahora ha tomado la decisión. Yo espero que ese ánimo se le vuelva a subir. Yo sé que no es fácil, y más después de volver a caer él y toda su familia en esta pandemia, de tener que aguantar críticas por parte de cuatro personajes, pero es triste ver como una persona que lo da todo por ayudar a los demás, que se siente tan canario como el resto y que sea ninguneado aquí en nuestra tierra como si fuera, no sé, un fascista. Me parece increíble que dentro del propio activismo, una persona que tiene incluso tres libros escritos defendiendo los derechos de los migrantes y que lleva veintipico años en Canarias, yo llevo 10 años luchando a su lado, y donde una, he aprendido mucho de él, y dos, ya me gustaría a mí que hubieran muchos más activistas en Canarias como mi compañero Eloy, peninsular y como lo quieran llamar, pero un tío con dos cojones bien puestos que tira para adelante y le da igual que lo masacren y demás. Yo espero que se le levante el ánimo y que es necesario a personas como él y personas como usted en esta lucha, porque si no fuera por gente así, está claro que si ya lo estamos pasando mal, habría el doble o el triple peor de precariedad en este país y en nuestra tierra canaria. Javier. Lolo, me entristece todo esto último que has dicho. A mí, que yo no me considero persona nacionalista de nada, que haya gente que mire el lugar de nacimiento de una persona o que mire una bandera. Yo soy de los que siempre pienso que cuando se meten las banderas de los territorios en las causas sociales, los que acaban perdiendo son las propias causas sociales. Me duele en el alma que una persona que dices que, aunque haya nacido en la península, se sienta tan canario como cualquiera de vosotras y vosotros, y que le arrinconen y le critiquen por ser godo, perdón por usar el término que usan algunos nacionalistas canarios con respecto a nosotros los peninsulares, pues me da un poco de tristeza, claro, Lolo. Hay que ser claro, y eso es triste. Y todo esto que supuestamente, como tú dices, se creen nacionalistas canarios, lo primero que hay que ser es ser humano y ser persona. Aquí no estamos hablando ni de raza, ni de color, ni de lugar de nacimiento, estamos hablando de personas, de seres humanos que están luchando por sus derechos y la dignidad de ellos y de cada uno de su familia y de los que vengan el día de mañana. Yo no me canso de decir, yo a mis hijas les hablo, tengo la suerte de que una de ellas ya es mayor de edad, otra está a punto de ser mayor de edad, pero yo les intento inculcar de que en esta vida, desgraciadamente, hay que luchar para poder llegar a vivir dignamente, porque las cosas no nos las van a regalar ni van a venir solas. Y tampoco podemos dejar que nuestros hijos se acomoden y esperen que se lo demos todo ellos. Yo espero y deseo que la juventud también abra los ojos y que esto no se trata ni de banderas, ni de colores políticos. Aquí en el campamento tenemos alzada la bandera de Canarias con las 7 estrellas verdes. Yo no me considero independentista, yo me considero canario. Lo único que me siento más representado por esta bandera que por la bandera oficial del gobierno de Canarias. No soy independentista, me gustaría que las cosas en Canarias cambiaran, pero no podemos ser tan radicales. Porque así no vamos a llegar a nada. Radicales sí, pero ¿con quién hay que serlo? Con los que nos han llevado a vivir la situación que estamos llevando, y no tener un enfrentamiento entre personas que al final tenemos un mismo objetivo, que es buscar la dignidad y que se cumplan los derechos de cada uno de los ciudadanos. Simplemente, yo desde aquí lo que quiero mandar es un mensaje a todos esos que nos critiquen o que no nos critiquen, y que se dejen ya de mirarse el culo, y que si no hay unidad, al final esta lucha va a ser en vano, y al final va a seguir siendo lo mismo que hemos llevado viviendo durante décadas, ¿no? Que el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Sin duda, la pandemia están cambiando las cosas. No van a volver a ser igual como las vivimos en días pasados. Esta tormenta nos permite para, si hay gente vulnerable, gente que está viviendo en la calle o ciudadanos que conocen gente vulnerable, por estos fríos que también están reinando para aquí, por esta región, por la ciudad que capturó al viento y le puso apellido Cierzo, Zaragoza, que les diga que las puertas del albergue municipal están abiertas para que esas personas no pasen esas altas temperaturas. Y también un llamamiento a aquella gente que está a punto de tomarse unas vacaciones, unos días, toman ese destino perfecto, bello, que son las Canarias, que necesitan recursos porque tuvieron esa erupción volcánica, porque tienen esos problemas como los que está viviendo este grupo en lucha para resolver. Y eso se resuelve con recursos. Y de alguna manera uno, al consumir, al ir a hospedarse ahí, al estar algunos días, se está dando la oportunidad de que haya recursos. Por mi parte, gracias, Lolo. No, por la mía y por la de mis compañeros y por toda y cada una de las familias canarias, gracias a ustedes por darnos voz fuera de nuestra tierra y que ojalá esta lucha, esta acampada que empezamos el 5 de julio consiga sus objetivos y que de esta lucha se puedan hacer frente a la necesidad de muchas familias canarias y yo solo espero eso, que termine cuando termine, de que nuestro objetivo salga adelante y que consigamos eso que llevan los canarios deseando desde hace muchos años, que se respeten sus derechos y que se invierta y se lleven a cabo todas esas falsas promesas que han hecho la basura de clase política que hemos tenido durante décadas en Canarias y en este país llamado España. Pues muchísimas gracias, Lolo. Ya sabes que estos micros siempre están abiertos para cuando tú quieras y seguimos en contacto, pues cada semana, si no son 10, son 15 minutos, 5, para que nos cuentes las novedades y seguir visibilizando la problemática esa que tenéis ahí. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo grande desde Canarias. Feliz año nuevo. Igualmente. Para todos. Y que, como dice una de nuestras frases que ya he dicho más de una vez, solo el pueblo salva al pueblo. Igualmente, gracias, Lolo, compañeros. Y le envías toda nuestra fuerza y ánimo a Eloy. Pecho, serán dados en persona. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Venga. The doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? Acontecimientos ocurridos en el país en el 2021. Se inició con un 2 de enero con la destitución del jefe de la Escuela Naval del Ferrol, el discurso de la Pascua Militar por parte del jefe del Estado y su compromiso con la Constitución, el protagonismo de la ministra de la Defensa, Margarita Robles, con las fuerzas de defensas y los cambios ministeriales, las elecciones autonómicas regionales en Cataluña, como la elección de Pere Aragonés del ERC, y en Madrid con la reelección de Isabel Ayuso, las fuertes protestas reprimidas brutalmente por la policía en Barcelona y en varias ciudades catalanas por las medidas dadas del gobierno y la detención del rapero Pablo Garcés Rivadora Duro. Dichas protestas se extienden en Valencia y en Madrid. El cuestionamiento del rey emérito en la mesa del Congreso de los Diputados y la dimisión del consejero de Salud en Murcia de Manuel Villegas. La polémica sobre el indulto por parte del gobierno de los 9 independentistas catalanes y Dodeleta, el caso de Puigdemont y su inmunidad parlamentaria, el cierre del caso de Kirchner por la comisión de investigación en la mesa del Congreso de Diputados. Felizmente salió absuelto el expresidente Mariano Rajoy, pero varios de sus colaboradores y allegados políticos serán sancionados severamente por la justicia. Y en este 2021, los accidentes de carreteras fueron 15% más que el año anterior. Fallecieron 870 personas. Debería de preocuparle esto al señor ministro del Interior. Además, nuestros deportistas nos trajeron medalla de los Juegos Olímpicos de Tokio, como fue igual como los Paras Olímpicos. Y la triste salida del gran astro futbolista Leo Messi en dejar el Fútbol Club de Barcelona, que causó honda tristeza y lágrimas para sus aficionados. Los sucesos ocurridos en este 2021 también fue la borrasca Filomena, causando nevadas y heladas insulares, nombradas por la Asociación Española Meteorológica. Los incendios forestales, las inundaciones y las fuertes lluvias en este verano, las crecidas de los ríos en diferentes ciudades del país, la erupción del volcán La Palma en Canarias, que dejó más de 7.000 personas sin vivienda por la lava causada. Y en este año también los inmigrantes en Patera, en costas españolas, llegó a ser un buen drama. Y la explosión de la calle Toledo en Madrid. El COVID-19 volvió a dar noticias, pese a las vacunas, a través con un toque de queda a partir de las 10 de la noche, que en este año cobró 89.934 vidas en todo el país. Y las subidas de los precios de los combustibles, de los productos energéticos, como la luz, y en el país se registró 782.232 personas en el paro, pero de forma descendente. Y el gobierno y la patronal y los sindicatos alcanzaron un acuerdo muy histórico, por obra y gracias parece del PP, y también el duro debate por el presupuesto general de fin de año. Pobres parlamentarios quedaron agotados y les pagan poco. Y para terminar, le digo que este 2021 se terminó con una disparada del IPC con un 6.7% mayor crecimiento en los últimos 30 años. Y algo más, que la población extranjera en el país alcanzó de 5.375.917. Continuaremos en el próximo programa. Gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Tiene me parece locura.